Es, a ver, te voy a dar un ejemplo de lo que nosotros hicimos el año pasado. Nosotros el año pasado hicimos una campaña para trabajar el tema de los grafitis en el espacio público. Nosotros entendemos que hay que trabajar en temas de concientización y educación para que la gente cuide el espacio público y cuide el patrimonio. Ahí creo que dos herramientas que son importantes es el tema de la educación y de la concientización. Nosotros salimos también a hablar de esto porque entendíamos que es muy fácil que se intente criminalizar al artista joven que quiere intervenir sobre un bien en un espacio público. Entonces nos pareció que era un tema que nosotros tenemos que salir a poner posición, diciendo no está mal que los jóvenes se expresen, lo que hay que hacer es trabajar a partir de la capacitación y la educación para poder interactuar en el espacio público y que la gente no sienta que los edificios están vandalizados. Es un trabajo que yo quiero desarrollar y se lo quiero proponer a la Fundación Crear para trabajar en forma conjunta.